FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. Dueño, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. Le dije, ya te lo En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. Por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación del recurso, la cuestión es entender para lo cual se necesita información. Teniendo esta, formular las preguntas a quienes son auxiliares de la justicia y acometen la acción haciendo de la obediencia debida un culto. No es porque no lean una orden de lanzamiento o de desalojo, sino porque la rúbrica de un juez es mucho más importante, más poderosa. Ayer cuando terminamos el programa y pudimos ir hasta el barrio La Perla, allí en la calle Marqués de Aguado, entre Canadá y La Tablada, esos colchones en la puerta, las sillas, la ropa, algunas chapas, los dos patrulleros apostados allí, el subcomisario Espinosa, que es el hombre que declaró en el juicio que terminó condenando a Fabiana Pesechea, responsable de asesinato del Pata Díaz, entregando a Espinosa un perfil positivo, bueno, destacado de a Pesechea, como el buen agente que es y que fue. Espinosa, el mismo que pateó una olla popular en Bongiovanni, diciéndole a una joven pareja con tres hijos a cargo que ellos estaban para cumplir órdenes, que no entendían demasiado de la orden de lanzamiento, salvo la que indica en el párrafo saliente que deben ser desalojados los ocupantes de un inmueble, que después te voy a dar un detalle no menor, que explica por qué la obediencia debida tiene plena vigencia, pero además no requiere por parte de los ejecutantes del desalojo algún mínimo de interpretación, con lo cual me lleva a pensar en esto de la formación y capacitación de los nuevos agentes, si derechos humanos está en la materia y si mínimamente se los prepara para ni siquiera interpelar, preguntarse si lo que está escrito debe ser así contemplado. Mariano es jefe de familia. Hace 4 días recuperó la libertad. Se había ido a comprar algo para preparar la olla de ayer y al regreso vio cómo se desvanecía su precario futuro. Porque no solamente fue el desalojo de las pertenencias, sino que la comitiva policial obligó a esa familia a desmantelar la casilla de madera que no era pequeña, estaba montada sobre una placa de concreto, sobre un piso de Portland. Y se quedaron allí, hasta las 6 de la tarde. En esa orden, que después te la voy a leer completa, el juez de garantías Castro, cuya oficina o despacho funciona justo enfrente de la Plaza Wuhan, por lo menos para saber, dice la orden que inmediatamente se debe dar traslado e información a la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de Moreno. Y escribe Castro, que esto se debe a que puede haber menores y esos menores deben tener un resguardo, tal cual lo establece la ley. El resguardo que se le dio ayer a los menores fue nulo, nada. En un momento me puse a hablar con los policías, no sabía quién era Espinosa, y con el primero que hablé fue con él, y ponía en duda que existe una ley que le dé protección a los menores, cuando la orden de lanzamiento es clara en ese aspecto, en ese punto. Ponía en duda Espinosa, lo cual habla de esa obediencia debida y además de cierta satisfacción por cumplir con la orden, de la antelación, de la anticipación, del preanuncio que debe recibir cualquier familia antes de ser lanzada, porque la palabra es esa, lanzada a la nada, a la calle. Ya no es un problema del juez Castro, no es un problema de la policía, mucho menos de la municipalidad. No era este un asentamiento, un inmueble, un terreno que sirvió de basural durante muchos años, hasta que Mariela con sus hijos ingresó allí. Espinosa ponía en duda que existe una ley que protege a los niños y ponía en duda, en forma descarada, que la justicia debe anoticiar a quienes serán lanzados a la vía pública con antelación. ¿Para qué? Primero, para que estén informados. Y segundo, para que busquen alguna opción en caso de que eso efectivamente se cumpla. Debo decir que la comitiva policial informó a la municipalidad. Y fue una asistente social que, de acuerdo al testimonio de Mariela ayer en este programa y luego el que obtuvimos y en la charla que tuvimos con todos los integrantes de la familia y con algunos familiares que estaban allí, la asistencia de la municipalidad fue esta: raciones alimentarias dentro de un mes. Claudia Sena, que es una funcionaria del IDUAR, tomó nota de esto y dijo que no estaba al tanto del desalojo, que no es una obligación de los efectivos policiales o de las comisarías informar. El fallo del juez, de cualquier juez, es claro en ese punto. Lo hace, sí, me explicaba Sena, la comisaría séptima de La Reja, porque allí se alojan los menores. Se alojan los menores ante la violación de la ley y que eso implica la participación y la actuación del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil. La Reja sí, el resto de las comisarías no. Vuelvo a la orden: dar inmediata intervención a la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de Moreno. Puede que la comuna, la gestión de Hues, se encuentre desbordada y no por un fenómeno natural, sino por razones propias y otras que le exceden a cualquier gestión. Pero se trataba de una familia, una sola, no un asentamiento completo, una sola. Y como estaban informados, es una obscenidad, una falta de respeto, un cachetazo, un insulto, que se ofrezca una asistencia, una ración alimentaria para un mes. Se podría haber dispuesto un camión de la municipalidad para hacer el flete, a la nada, o al lugar que al final del viaje puede encontrar esa familia. Ante una emergencia así, con tres menores a cargo, menores de edad, el programa Lotes con Servicio no prevé emergencias. situaciones de esa magnitud. O esa familia es parte de lo que nosotros denominamos, de acuerdo a la visión estatal, material descartable, que no pueden ser incluidos. O la inclusión alcanza para Mariela que recibe la asignación familiar por hijo. Y lo notable, porque después lo voy a leer completo, al lanzamiento firmado por el doctor Castro, es que a partir de la experiencia que hemos vivido desde el Recorte Informativo, desde esta radio, en tantas situaciones de desalojo y lanzamiento, formuladas durante años por el inefable e impune doctor Radrizzani, siempre se nos explicó las veces que la municipalidad pudo, a través de sus funcionarios, que en el caso de Claudia Sena, en el caso de Claudia Sena, es la funcionaria que va a territorio y está en territorio, que conoce del conflicto, que tiene información, que sabe cómo se procede, que en algunas ocasiones tuvo la decisión de cuestionar esos procedimientos. Lo que nos dejó esa experiencia, y nos sigue dejando esa experiencia, es que un desalojo y un lanzamiento debería producirse en tanto el titular demuestre que tiene la documentación respaldatoria y que le da lo que se llama titularidad perfecta. Como me interesa siempre dar ejemplos de situaciones que han ocurrido, Villanueva, que fue ocupada por familias que algunos punteros hicieron el negocio vendiendo algo que no podían vender, que el propietario, que no escrituró dos parcelas, mató a un hombre de ciudadanía paraguaya porque exigía la no ocupación en una parcela, mientras que en otra vendió sin poder hacerlo, sin deber hacerlo. Sin embargo, llevó adelante esa operatoria la municipalidad de Moreno, a través del IDUAR. Antes de las elecciones del año 2011, informó a los habitantes de ese asentamiento que no aceptaran ningún tipo de contrato, porque allí, en Villanueva, que es un punto elevadísimo de conflicto, no había titularidad perfecta, no había titulares perfectos. Nosotros llegamos a investigar lo de Villanueva y ofrecer, a través de este medio, de este programa, la documentación y los testimonios que daban cuenta de una deuda millonaria que tenían los propietarios, que son tres, de esas parcelas de Villanueva con el Estado. Por eso no hubo desalojo. Y no hubo desalojo porque entendió la municipalidad, a través del IDUAR, que era ya una complicación sobre lo complejo que se vive allí, con elevadísimas situaciones de estafa y permisividad que la municipalidad toleró. Quiero decir con esto que la experiencia que nos deja el abordaje de situaciones como la que vivimos ayer dan cuenta que la justicia solo podría actuar y debe hacerlo en el caso que lo considere si el titular presenta toda la documentación que respalde ser esa persona dueño del inmueble. Cierro con esto porque después lo leemos completo, es una pieza no solamente para escucharla, sino para trabajarla. El juez de garantías Castro, tomando como referencia la causa iniciada en la UFI 5 contra Mariela como ocupante de un inmueble y por un supuesto ataque o amenaza a quien dice ser propietario con arma de fuego, algo que la justicia no pudo siquiera confirmar, ni en la mínima, el juez Castro restituye, y lo dice en la nota, con carácter provisorio, el inmueble cito en la calle Marqués de Aguado, entre La Tablada y Canadá. Este dato se lo manifesté a un joven policía en el día de ayer que me preguntaba quién era. Y dijo él en un arrebato de reflexión escasa, eso está mal. Y a la señora Claudia Sena se lo consulté ayer y me dijo, eso es raro. Está mal, es raro, es extraño, genera una duda, un interrogante. Lo cierto y lo concreto es que esa familia, esas dos personas jóvenes con tres niños a cargo, quedaron en la calle sin que nadie le explique nada. Salvo esto, estamos aquí para cumplir una orden y ustedes no solamente se tienen que llevar todas las cosas, sino tienen que desarmar eso que está ahí. Eso era una casilla de madera que le costó muchísimo levantar. Y una vez que la casilla ya no estaba, que la policía le pudo dar el visto bueno a la municipalidad y al juez Castro, la obra terminó. La tragedia continúa. No, man.

corridas bancarias, histerias colectivas por gripes aviares. Entre flores y floresta, una estación de protesta. Miércoles a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Ni oprimidos, ni dominados. En este momento lo que está ocurriendo en el país es una entrega general de todo el territorio y de todos los bienes comunes que hay en ese territorio. Recorte informativo. ¿Dónde queremos estar? Ni oprimidos, ni dominados. Hemos trabajado en tantas oportunidades lo que se vive en términos sistémicos con la educación, las dificultades operativas, cómo laburan los docentes, las condiciones edilicias para los alumnos, los anuncios que se hacen y que a veces no se cumplen. Si a todo esto se le suma que la escuela es atacada, el panorama no es alentador. Se debe recuperar sobre lo que se viene perdiendo. Está en línea Ivonne Albarracín, que es directora de la escuela número 4, que está ubicada en Paso de Rey. Ivonne, buen día, ¿cómo le va? Rubén Bustamante la saluda. ¿Qué tal? Buen día. ¿Me puede explicar qué es lo que ocurrió? Bueno, el sábado recibimos la triste noticia de que había sido incendiado el sector de biblioteca y, bueno, hemos perdido no solo la parte del espacio físico, sino también libros. Yo escuché sus palabras de introducción. Creo que acá la cuestión pasa por trabajar justamente en comunidad, el compromiso, entender de una vez y para todas qué es esto de la educación, formarnos, comprometernos, ¿no? Participar de una comunidad, entender lo que es solidaridad, lo que es igualdad de condiciones y sobre todo rescatar desde la práctica cotidiana y desde el pensamiento la institución escuela, porque hay demandas que nosotros como directivos hacemos en un montón de otras instituciones que tienen que ver con la seguridad nuestra, la de nuestros alumnos, y por ahí nos encontramos muy solos, muy muy aislados, pero no pasa lo mismo cuando los papás vienen a una escuela. Entonces, tomar conciencia, todos los que conformamos esta comunidad, la comunidad especialmente hoy de acá de Barrio Parque y la comunidad toda de Moreno, que tenemos que trabajar desde la participación, levantando nuestras voces, ¿no? ¿Y a qué atribuye, directora, la no participación? ¿Tiene que haber causas? La no participación, participación en cuanto a la comuna, en sí, padres, hoy por ejemplo nosotros tenemos dos cuadrillas distintas que están trabajando acá dentro de la escuela. No sé si la palabra es no participación, yo creo, o sea, cuando me refiero a no participación, ese mismo día del tema del incendio, sí. Estábamos esperando mínimamente la policía, tuvo que llegar una vicedirectora a Catonas porque no bajaba la policía. Tuvimos un episodio también con una alumna desaparecida, el 911 tampoco nos respondió. Estoy hablando de ese compromiso que tienen otros sectores de la sociedad con la sociedad misma. Es decir, no está hablando, esto está bien que haga la diferenciación, porque queda claro que los padres se involucran y participan. Están, y todos ajá. Estamos dolidos. Sí. Yo creo que, cuando dije que hay que apuntar y analizar qué es escuela y qué es educación, sí. Que esto es un análisis mucho más profundo. Uh-huh. Hay baches dentro de la formación de todo un pueblo que por ahí no consideran o que la cosa no es bien vista o evaluada como corresponde cuando no hay sacrificio o cuando no se pone esfuerzo para ser logrados, ¿no? Entonces, yo les comentaba a los papás, a los alumnos el día lunes, que si nosotros venimos con toda una historia, no digo de la secundaria 4, sino de todo lo que es sistema educativo, donde ciertas personas interpretan que todo es recibir y se da muy poco, obviamente no vamos a lograr nada. Entonces hay que reparar justamente cuál es la función primordial de la escuela, que es formar en esto, en valores, pero valores que de alguna manera refuercen, que mejoren la sociedad, porque bueno, el futuro hay que construirlo, no es solamente vivir el presente, sino mirar los hechos pasados y construir día a día esta sociedad que queremos para los que nos van a reemplazar en otro momento, ¿no? Yo me estoy prácticamente ya despidiendo el año que viene de la gestión educativa, pienso jubilarme y esto continúa y es... La escuela es un lugar público. ¿Cuánto se perdió, directora, por el incendio? La biblioteca. La biblioteca. Sí. Uh-huh. Sí. Así como se perdió también, y yo digo, hay que construir desde la participación y empezar a abrir la boca, ¿no? El silencio es lo que por ahí hace que las sociedades se queden, ¿no? Como pasan las casas, cuando no hay diálogo, cuando alguien no puede explicar lo que le sucede en palabras, termina explicándola en hechos. Entonces, el tema es hablar y que todos escuchemos, que todos hagamos justamente un análisis de lo que escuchamos, de lo que decimos, y en base a eso se va a conseguir soluciones. El silencio no logra llevarnos a nada, sino a dividirnos un poco más, a aislarnos, la no comunicación, de alguna manera termina explotando en cosas que uno no las desea. ¿Institucionalmente se están o se sienten acompañados, directora? Sí. Institucionalmente... Digo, el Consejo Escolar, Inspección... Estamos hablando de un sábado, y no solo Consejo Escolar, sino gente que estuvo en la gestión de Consejo Escolar y que hoy ocupan cargos dentro de la parte de direccionar la educación a nivel distrito, lo han hecho y era un sábado, entonces no tengo nada para decir más que agradecerles porque, vuelvo a decir, personal de consejo, inspectores que estuvieron a cargo de infraestructura en otro momento, el inspector nuestro, la jefa distrital, nos han acompañado ese día. ¿La escuela está en buenas condiciones edilicias? Sí. Sí, nosotros estamos saliendo de un incendio del año pasado, del 5 de junio del año pasado. Uh-huh. Y bueno, estábamos en una semana que nos estaban entregando justamente dependencias reparadas. Y nos pasó esto. Le hago la última, sí. Directora. Sí. Cuando usted propone algo que me parece clave en este tiempo, de suma confusión, sí. ¿Verdad? Sí. Que hay que hablar. Sí. ¿A quién se está dirigiendo? A todos, pero hablar y escuchar, ¿no? Porque hablar por hablar, y yo hablo y repito lo que yo creo, no, es escuchar y darnos cuenta. Cuando apunto a escuela y a formación, la historia misma nos dice de muchas cosas que no fueron habladas y fueron escritas desde un solo punto de vista. Uh-huh. ¿Mm? Entonces acá, obviamente la palabra objetividad que se manejaba en otro momento ya está descartada, ¿no? Es todo muy subjetivo, pero esa subjetividad tiene que ser justamente la temperatura de lo que siente uno hacia lo que le pertenece, y una escuela pertenece a la comunidad. Entonces hay que escuchar todas las voces y en base a ese silencio podemos sí alterarnos y ser demasiado fogosos en las discusiones que cuando nos sentimos dolidos, pero sí. Después, bueno, ir aplacando, escuchándonos, que es lo que nos pasa a menudo con las reuniones que hacemos de papás, y darnos cuenta qué es lo que tenemos que hacer cada uno. Y sobre todo empieza por esto, la buena escucha, el diálogo y la participación justa en el momento adecuado. ¿Hay algún tipo de lineamiento, de valores y de elementos que le puedan sugerir a usted o a la comunidad educativa quiénes son los responsables del incendio del año pasado y de este? No. Es triste que, o sea, siempre nosotros escuchamos todos sabemos, nosotros, cosa loca, ¿no? Porque escuchamos todos sabemos, pero realmente de los que estamos dentro de la dirección o el cuerpo docente, nadie sabe. Entonces es como que también vuelvo a esto, decir lo que corresponde, porque si nos asustan con todos sabemos, bueno, es animarnos a hablar, y así construimos, porque si todos sabemos y nos agarramos de todos sabemos y no decimos claramente, a todos sabemos, pero no tengo cómo precisarlo, porque me dijeron que en algún momento alguien dijo y escuchamos y en realidad no hay precisión. No, se quedan en el todos sabemos, entonces, y el miedo, y es triste, ¿no? Porque yo voy más allá de esto. No, por el eso, miedo, ¿sabe qué? Le interrumpo, sí. Porque tiene que ver con el tipo de reflexión que usted propone. Sí. Está por encima de lo que es el incendio. Exacto. O los incendios, no estoy hablando de eso. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, ya que, si me permite, pero sí. ¿qué es lo que sucede en una reunión cuando ustedes convocan a los padres? ¿Qué tipo de dinámica y qué tipo de ida y vuelta, qué capacidad de escuchar y hablar? Si hay posibilidad de debate, si hay algo que está obstruyendo precisamente esto que ustedes proponen. No. O sea, cuando vienen los padres, y como pasa en casi todas las instituciones, vienen los padres que tienen interés de que la cosa cambie, ¿no? Entonces escuchan estas acotaciones, pero todos sabemos, y entonces hablan del miedo, que esto asusta, porque yo digo, ¿miedo a quién? ¿A la gente de la propia comunidad? O sea, me aterra pensar que se pueda otra vez instituir la palabra miedo cuando hubieron tiempos de miedo extremo, y ahora todos tenemos esa posibilidad de participar, de decir las cosas y de cambiarlas, ¿no? ¿O puede haber otro miedo, directora? ¿Cuál? A ver. La no participación está sujeta no solamente al miedo que puede existir en valores subjetivos, sino quién acompaña ante la decisión de participar e ir al fondo de cuestiones. No es algo tan simple, ¿eh? No es algo tan simple. Se lo puedo decir que domina el miedo, domina el miedo. Y eso lo tenemos que observar, bueno, aquellos que son más grandes que nosotros y que han vivido épocas de terror, claro, yo digo eso, transmitir, o sea, sí. Cómo se rompió eso. Bueno, se rompió con participación, claro. Pero con una participación en donde no eran uno o dos, era exacto, una participación exacto, masiva. Exacto, bueno, dicho, hay que ver por qué se perdió una participación masiva. ¿Qué es lo que ocurrió en tiempos democráticos? Recuperándose la democracia. Es un gran debate. Sí, es un gran debate. Pero justamente el lugar para que la gente encuentre ese análisis de los hechos es la escuela, ¿no? Es la escuela que se abre a todos, tanto los chicos que se están formando como los padres que son los responsables, y acá hacer el análisis. Es necesario eso. ¿Hace cuánto que está en la educación? En la escuela, 28 años. ¿En la educación pública? 28. 28 años. Sí. ¿Y cómo ve hoy la estructura pública de la educación? Si quiere usted, lo acoto un poco al tiempo. Sí. En los últimos 10 años, sí. ¿Mejoró? Y yo creo que en cuanto a posibilidades que se les da, obviamente que sí. Sí, mejoró porque está al alcance de todos. Vuelvo a decir, el hecho de tener la posibilidad de trabajar un pensamiento crítico es elemental. En eso ha mejorado muchísimo. Yo que vengo de la vieja formación sé que justamente esto es indispensable y es valiosísimo. Las estructuras también cambiaron, porque si nos remitimos a la historia de nuestra escuela, nosotros empezamos en una capillita y nosotros hoy por hoy tenemos un edificio conformado con laboratorios, con la biblioteca, hemos tenido sala de informática, tenemos, o sea, el aporte de las computadoras. Obviamente que eso se ve, ahora hay que valorarlo y hay que reflexionar el valor de estas cosas. Sí. Y valores que están por encima de eso que puede ser material e importante, por cierto, que me parece son los trascendentales. Seguro, sí. Director, le agradezco mucho la explicación y, bueno, esto que propone ustedes, que es una reflexión crítica, vaya, vaya sorpresa para nosotros y bienvenido. Ojalá que puedan avanzar en ese criterio, que es el más importante de todos. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Allí pasaba la directora de la escuela número 4, que está ubicada en Barrio Parque Paso de Rey. Se incendió la biblioteca, o incendiaron la biblioteca el pasado día sábado, ¿sí? Y hace un año atrás también había sufrido un acto vandálico, así se dice. Vamos a donde indique Cecilia Rodríguez y comenzamos a compartir notas que hemos realizado en el día de ayer. Y quédate porque en la segunda hora te voy a leer el texto completo de la orden de lanzamiento firmada por el juez de garantías Castro. Estás escuchando. Recorte informativo. FM Moreno, tu estación de información. Las listas están definidas y quedan algunas cuestiones mínimas, pequeñas, a resolver. Si miramos los muros, no de las prisiones, aunque nosotros vivimos en una cárcel a cielo abierto en gran medida. No son buenos tiempos de participación, hay que recrear esa participación y como decía efectivamente la directora de la Escuela 4, Ivonne Albarracín, hay que saber escuchar y saber hablar. Fundamentalmente algo, no anular al otro. Y para eso tenemos que adquirir patrones que en muchos momentos y en muchas situaciones no tenemos. Partiendo de allí. Las listas que parecen expresar algo diferente a lo que charlamos al aire cuando tratamos temas sociales o cuestiones más profundas, las que requerirían no una presencia fuerte del Estado, sino una escasa presencia del Estado y una recuperación del tejido social a través de los lazos comunitarios y de solidaridad que se fueron perdiendo, producto de las políticas y el desmantelamiento de cierta estructura que antes le daba contención y permitía una participación, contenida pero participación al fin, participación contenida abría y abrigaba la esperanza de romper con las políticas clientelares, algo que se han perfeccionado en los últimos años. Las listas de precandidatos no necesariamente están expresando, más en una mezcla tan notable como la que ha ocurrido, en un fenómeno de, a ver, mercantilización de la política, harto evidente, esas listas buscan expresar lo que los frentes comprenden en una coyuntura electoral para arribar a órganos legislativos. Esta es una elección de ese tipo. Alicia Mainares, secretaria general de ATE, Moreno Merlo, ella es la primera candidata a senadora provincial por el Frente Podemos. El Podemos se conformó, para quienes no saben, con UP, que se desprende del FAP, cuando el FAP convoca a la Unión Cívica Radical a ser parte de un frente progresista cívico y social, en términos, en la nomenclatura electoral es esto, y para el caso del Frente Podemos es UP, Unidad Popular, que conduce Víctor de Llenaro, el PTP, que es el brazo electoral de el PCR, y está allí, además, la corriente clasista combativa está incorporada ahí, bueno, ya te digo, me falta uno. Eso por no abrir la página correspondiente. Son tres fuerzas, ¿ok? El MST, me acordé, de Vilma Ripoll. Mainar ayer pudo compartir 15 minutos de entrevista con quien les habla y le pregunté qué se imagina llevar a la Cámara. ¿Cómo es Mainar en la Cámara de Senadores, presidida por Mariotto, un hombre que entiende y mucho de política? La institucionalidad legislativa termina absorbiendo las mejores voluntades y los ejemplos sobran, porque la política tal cual se la concibe afuera, cuando llega al sitio indicado, y podemos citar ejemplos de acá del Consejo Deliberante también, ingresa en una dinámica diferente a lo que el tiempo social marca. lo que el tiempo gremial marca y lo que el tiempo sindical obliga. Alicia Maynar, preparada para competir en las PASO de agosto para llegar a las generales de octubre. Es lo que se puede llevar. Se puede llevar un montón de proyectos que surjan de la problemática de la comunidad y del pueblo, ¿no? Elaborado por ellos mismos. Y como vos planteabas recién, la idea es que no duerman, que no se encajonen los proyectos, que no se trabaje corporativamente, para decirlo de alguna manera, para que dejen o no de salir estos proyectos que muchos beneficiarían. Como vos planteabas algo muy concreto recién, que era la ley 11.157. Sabes que se ha presentado un anteproyecto de ley por los trabajadores y estuvo casi a punto de votarse, pero muchos intendentes de la provincia de Buenos Aires que consideran que el distrito es el... que son terratenientes, para decirlo claro, ¿no? En esto no les convenía que se cambiara esta ley, que es nefasta y que como muy... como es de público conocimiento y nosotros somos lo venimos reclamando hace mucho tiempo, el tema de las paritarias, ¿no? En este caso yo creo que la Cámara de Senadores tiene, ¿cómo expresarte? A ver, es un sentimiento que tengo, un pensamiento en voz alta. Digo, yo creo que tiene que haber diversidad y no un monopolio o en la mayoría de las cámaras, ya sea diputados, senadores o consejo deliberante. ¿Por qué cuestiono esto? Porque en la diversidad se construye, ¿no? Y es muy difícil, lo sé por compañeras nuestras, como la compañera Graciela Iturraspe, que es diputada nacional, trabajar en la soledad, cuando la mayoría la tiene el gobierno de turno. Bueno, allí está la clave. Estar en soledad obliga a qué. Obliga a profesionalizarse más en lo que es la información que encriptada aparece desde un ejecutivo, en este caso provincial. Esa información se consigue. Hay que trabajar bastante para tener esos elementos que le den poder a quien está solo, para discutir con elementos, con racionalidad y con fortaleza y pasionalmente con aquellos sectores, con aquellos grupos, con aquellos bloques que tienen como característica la organicidad. Son dos o tres los que trabajan, el resto acompaña. Eso es lo orgánico. No es necesario saber, hay que seguir. En el caso de la ley 11.757, se trabó en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires porque el oficialismo no acordó entre sí mismo, entre las fuerzas que responden a Scioli y las que responden al cristinismo. No fueron otros bloques. Ciertamente, el avance, por lo menos para mí, no está supeditado a la concreción de más manos, porque para eso se construiría una hegemonía parecida a la actual, porque lo numérico es igual, pero que resultaría la posibilidad de llegar a los proyectos que la actual hegemonía, la actual mayoría, ha decidido no trabajar. Y en Cámara lo que se hacen son acuerdos. ¿Hasta dónde se acuerda? Y les voy a contar algo que es muy mecánico y que se reproduce en el Congreso, en la Provincia de Buenos Aires y en los municipios, en los consejos deliberantes. Para que salga un proyecto de la oposición, siempre se le pide a la oposición que ésta acompañe un proyecto del oficialismo. Es así la proporción. Y si sale un proyecto de la oposición y ese proyecto tiene en sus fundamentos, en sus considerandos, cuestiones muy críticas, lo que propone el oficialismo es que se eliminen esos párrafos críticos para que tengan los de la oposición el acompañamiento del oficialismo. Esto que cuento hace a lo que es la corporación política. Más manos es lo que piensa debe hacer la centroizquierda o los sectores vinculados a los gremios que tienen participación en la vida institucional legislativa. Desde la mirada de Alicia Maynar, con más manos se avanzan en los proyectos que redunden en beneficio directo, así, a los trabajadores. Segunda parte. Lo que tenemos que conseguir muchas más manos. Más manos dentro de lo que es el Consejo Deliberante, dentro que es la Cámara de Senadores, dentro de la Cámara de Diputados, para que no se monopolice esto. ¿Por qué? Yo creo que la política es la mejor herramienta para cambiar la sociedad. No creo que sea una mala palabra la política. Muchos dicen, ah, los políticos son todos iguales, ah, son todos corruptos, son todos... el común de la gente. Uh-huh. Porque realmente no se sienten representados o porque se sienten defraudados por muchos representantes políticos, ¿no? Que también muchos fuimos nosotros capaces de votar en algunas épocas. Uh-huh. Hay que hacerse cargo también de claro. Las cuestiones. En este tema, en este cambio que queremos generar dentro de este frente, que no es solamente un frente electoralista, sino un frente que trabaje con proyectos a futuro, no solamente para nuestro distrito, sino para la provincia de Buenos Aires. Los proyectos, bueno, la derogación de la ley 11.757 que impide que los municipales tengan un ámbito paritario, la discusión por el 82% móvil, eso se da a nivel nacional, la discusión por una reforma tributaria importante en la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires, esto lo reconocen hasta los más opositores, tiene una presión tributaria del 45%. ¿Hay que ir por más? Sí. ¿Hay condiciones para hacerlo? Hoy no. Porque en esos proyectos no se trabaja únicamente desde la Cámara. Hay que ver qué vínculos tiene la provincia de Buenos Aires con los sectores industriales, con los sectores agropecuarios. No es algo que se presenta y sale. Juegan los intereses. Y esos intereses, en muchos casos, tienen una vinculación estratégica directa con el Poder Ejecutivo. Una aclaración política que quiso hacer Alicia Mainar, insisto, primera candidata o precandidata a senadora provincial por el Frente Podemos, es que UP no se fue del FAP. El FAP se fue de ellos. En realidad nosotros no nos fuimos del FAP, ellos se fueron, porque nosotros desde un principio, y siguiendo la coherencia, la línea de coherencia que tenemos como UP, Comunidad Popular, desde la creación de nuestro partido con Víctor de Llenaro, que es nuestro referente político, definimos sin las estructuras tradicionales partidarias como el peronismo y el radicalismo. Eso no significa que no haya compañeros peronistas y radicales que hoy comulguen y acompañen nuestro proyecto. Está claro esto. Sus motivos habrán tenido los compañeros para volver al radicalismo después de haberse ido. Es una discusión que no voy a meter. Pero, ¿qué te quiero decir con esto? Esto no va a ser un frente electoralista donde solamente sirva para la coyuntura de las elecciones de Las Pasos o en octubre. Este frente tiene que tener proyecto. Y por último, también una aclaración y un aporte de Alicia Mainar para que se pueda ver al Frente Podemos desde una perspectiva opuesta a lo que a diario se construye, que es kirchnerismo, antikirchnerismo. Pero pasando esta antinomia sería así como blanco o negro, River Boca, el agua y el aceite. Estaría hasta las 11 de la mañana dando ejemplos estúpidos de este tipo. Lo que queda claro es que en política, al haber una mezcla que las propias elecciones legislativas ofrecen, ir sobre líneas o niveles de coherencia es realmente desafiante. ¿Sí? Massa, por ejemplo, el Frente Renovador, ¿qué dice? ¿Qué expresa? No somos ni kirchneristas ni antikirchneristas, somos peronistas, ¿no? En el mejor de los casos. Alicia Mainar lo propone en la dirección, por supuesto, del sector que representa, para que no se los vea como esto, blanco-negro, River-Boca, ni kirchneristas ni antikirchneristas, algo así. Última parte. Porque hay algo que me llama siempre, me molesta en realidad, sí. Y lo quiero expresar, que acá se ha generado una cuestión con el bipartidismo, ¿no? O sos del oficialismo, o sos de la derecha, o le sos funcional a la derecha, o sos del oficialismo, o sos oposición, y nosotros no somos ni una cosa ni la otra. Bueno, eso es la construcción del pensamiento binario, o ciertamente maniqueo, claro. ¿No? En otros términos, pero efectivamente, ¿cómo se rompe con esa práctica que está tan institucionalizada que hay que estar de un lado y otro?

También es miembro de la red de emisoras interculturales junto a otras emisoras de la región. Por otra parte, esta radio se relaciona con organizaciones sociales, gremios, pueblos originarios y otras organizaciones de trabajadores con el sentido de acompañar en forma permanente la lucha del pueblo en situación de pobreza y también la del pueblo originario mapuche por el reconocimiento genuino de sus derechos. FM Pocahuyo, la radio comunitaria de San Martín de los Andes. FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación. Estás escuchando Recorte Informativo. Por FM Moreno 90.1, tu estación de información. Domingo 17 de marzo a las 19 horas, el agente de la Policía Federal Aníbal Alejandro Aguirres Mansur asesinó a Emanuel Ojeda, de 17 años, e hirió a Carlos Abregú, que posteriormente falleció. Esta noticia te la contamos en su debido momento, y está Gloria en línea, que es la mamá de Carlos Abregú, que tenía 17 años. Y lo primero que le quiero preguntar a Gloria es, ¿qué sabe de la causa? Gloria, Rubén Bustamante te habla. Sí, buenos días. Hasta ahora nosotros hemos ido a Fiscalía, yo he hablado con la fiscal de Pontecorvo, la cual le pedí explicaciones de por qué mi hijo estuvo con custodia los 10 primeros días, esposado, toda esa custodia que viene del hospital y que ni siquiera me querían dejar ingresar a mí. Y ella me respondió de que ella no había dado la orden. Sin embargo, la policía me decía que la orden venía de Fiscalía. Ajá. En la comisaría no me querían atender. Hasta que, bueno, di aviso a la jueza de menores Guarino y ella fue la que levantó la custodia del hospital. ¿En qué sector, Gloria, en qué sector del hospital estaba siendo asistido tu hijo? En terapia intensiva. ¿Y estaba esposado? Sí. ¿Durante 10 días estuvo esposado? No solamente esposado, lo habían encadenado de un pie a la cama. ¿Qué heridas tenía, Gloria, qué heridas tenía tu hijo? ¿Qué herida? Sí. Tenía una doble operación en el tórax. La bala causó la herida del pulmón. Le tuvieron que sacar un pedacito de pulmón. Le tocó la médula y quedó alojada atrás en la espalda. Uh-huh. Después se la sacaron a la bala. Claro. Te pregunto esto para que el oyente sepa que no hay ninguna razón para pensar una probable fuga de quien está herido mortalmente. No, para nada. Mi hijo estaba agonizando. Por eso. Los primeros días estaba agonizando. Por eso. Si esto no se puede marcar en un caso de tortura, no sé qué es, francamente. Sí, yo creo que lo han torturado. Los primeros 10 días que estuvo en el hospital lo han torturado. Esto tiene una explicación. Gloria, que es la carátula. ¿Cómo estaba la carátula al momento primero de los hechos? La verdad que no sé cómo estaba la carátula al principio, porque yo fui a pedir explicaciones a la comisaría y el oficial de turno no me quiso atender. No sabía para dónde ir y supuestamente tenía que estar ahí en el hospital. Yo no me he movido del hospital la primera semana, los primeros 10 días, porque mi hijo estaba muy mal. Ni siquiera la noche me iba a dormir a mi casa, me quedaba ahí en la guardia. Uh-huh. Después sí me interioricé del tema, pero supuestamente los chicos estaban como víctimas, así que no tenía por qué haber custodia. A mí me parece que supongamos que los primeros 3 días hasta que ella se interiorizó del tema estaba la custodia, ¿no? Pero después 10 días estuvo la custodia, no es que 2 días o 3. Sí, en este, una barbaridad. En este punto, por supuesto, yo reitero que si esto no debe ser enmarcado en un hecho de tortura, no sé cómo podría encuadrarse. Y la explicación que encuentro a partir de lo que vos me comentás es que la fiscal Pontecorvo debería haber informado a las dos familias la carátula principal, la primera carátula. La primera carátula, entiendo que le daba credibilidad al testimonio del asesino, al policía, que fue atacado por los chicos. Ajá. Cuando se cambia la carátula e interviene la doctora Guarino, ahí se le retiran las esposas a Carlos y la carátula cambia. ¿Sí? Claro. La carátula cambia y entonces debo preguntarte si el asesino sigue suelto, si eso sí te ha informado la doctora Pontecorvo y en qué línea de investigación y procedimiento está la causa. Bueno, yo la conocí a ella porque me dirigí sola, yo por decisión propia, a la fiscalía. En ningún momento he sido citada por ella. Hemos hablado tres veces en total. La última vez que hablamos, me dijo que le había informado a esta persona que disparó del doble homicidio, que mi hijo ya había fallecido. También le pedí explicaciones por la custodia del hospital y no le gustó mucho. Me dijo que, en todo caso, si yo no estaba conforme, que podía recurrir a un principal de ella como para pedir otro fiscal. Que a ella no le iba a gustar, pero bueno, yo tenía derechos como lo tiene cualquier ciudadano, ¿no es cierto? Claro. Bueno, a los 2 días mi marido fue a pedir la causa por escrito, le dijeron que vuelva la semana siguiente, que se la iban a dar, y cuando volvió la semana siguiente nos encontramos con que ella como que renunció a la causa. Así que ahora está todo parado. ¿La doctora Pontecorvo renunció a la causa? Sí, se excusó. Se excusó. La palabra es esa, se excusó. Sí, se excusó. ¿Y ustedes tienen claro cuáles son las razones para que se excuse la doctora Pontecorvo? No tenemos las razones. Ahí no nos dan ningún tipo de explicación, como es la justicia en este país, y mucho menos para los pobres. No tenemos explicación. Ahora tenemos que hacer un escrito como para ver si nos dan bolilla, como para ver si ponen otro fiscal enseguida, para que esto no se enfríe del todo y este tipo no siga en la calle, porque él está notificado del doble homicidio, pero no está detenido. ¿Qué sabes del hecho? ¿Qué pudieron reconstruir ustedes? ¿Del hecho? Sí. Sé por una chica que trabaja acá en Moreno que escuchó a un policía que hace custodia acá en Moreno hacer el comentario con otra persona de que este hombre les disparó a los chicos porque tenían una moto igual a la que le habían robado a la novia el día anterior. Ajá. Y la moto de los chicos era legal. ¿Se ensañó con los chicos? Sí. O no sé qué pasó. Realmente, la verdad que no sé qué pasó. Este elemento que vos destacás, la persona que te lo entrega, ¿fue a declarar? ¿Está en condiciones de declarar? ¿Quiere declarar? ¿Da testigo? Sí, claro. Sí, la chica que escuchó esto sí no tendría problema de declarar. Yo todavía no hablé personalmente con ella, pero creo que no habría problema. Gloria, ¿tiene asesoramiento legal? ¿Hay alguien que le ha explicado cómo actuar en situaciones así tan tremendas, tan dramáticas, tan tristes? Bueno, yo la semana esta, no, la anterior, fui a La Plata a ¿cómo es? Defensa por la Víctima, algo así, no me acuerdo el nombre ahora. Y de ahí me van a contactar con un abogado para seguir los pasos que tengo que seguir, ¿no? Vamos a ver. ¿Cómo se compone tu familia, Gloria? Mi familia, mi marido y mi hija. ¿Qué hacía Carlos? ¿Iba a la escuela? ¿Carlitos? Sí. Carlitos era un chico normal. No fumaba, no se drogaba, le gustaba mucho salir. Siempre iba al dique desde chico. Por eso me parece raro que este tipo diga que mi hijo fue a robar al dique, porque hace muchos años que Carlitos concurre al dique y nunca tuvo ese tipo de problema. Bueno, últimamente estaba estudiando, estaba yendo al colegio que está ahí en mi barrio, en la 20. ¿Qué sé yo? Gloria, ¿qué más te puedo decir? Gloria, ¿te relacionás con la familia de Manuel? ¿Están juntos en me esto? Me llama de vez en cuando la tía de Manuel. Ajá. Que también era un chico tranquilo, que yo sé que iba a trabajar con el padre, venían a casa, no eran chicos que iban a estar haciendo quilombo ni nada, en el barrio eran muy queridos, qué sé yo, no sé qué decirte. No, me has dicho mucho, y esto que la doctora Pontecorvo se excusó, que tu hijo estuvo 10 días esposado en el hospital, sí, agonizando, que solo por la intervención de la doctora Guarino, que es jueza en el Fuero, sí, de Responsabilidad Penal Juvenil, sí, que interviene, sí, y le sacan las esposas, con lo cual cambia, sí, la carátula, sí, que el policía sigue estando libre y con portación de arma, y que esto es un doble caso de gatillo fácil. Porque Aníbal Alejandro Aguirre Mansur, policía de la Federal, asesinó, sí, ejecutó a Carlos Abregú y a Manuel Ojeda el domingo 17 de marzo. Y que eso fue disfrazado como el enésimo enfrentamiento, que es la práctica institucional de la policía y que después tiene una cobertura por parte de la justicia. De mi parte te mando un abrazo y estamos siguiendo este caso, por cierto, porque nos importa mucho. Y dijiste algo, bueno, cierto, dijiste algo muy muy concreto que se repite en muchísimos casos, Gloria, que para los pobres es esto, la desinformación, sí, sí, la falta de asesoramiento y el castigo. Bueno, te agradezco mucho, gracias. Te mando un beso. Chao. Carlos salió corriendo cuando el policía comienza a disparar, cuando lo hiere a Emanuel, que muere allí. Se lo pregunté al doctor Bellido, mañana vamos a buscar el testimonio del doctor Bellido para saber si la fiscal Pontecorvo se excusó de la causa, y tenemos que saber las razones para dar ese paso. Tiene que haber una explicación. ¿Qué es incompetente? ¿No puede? ¿Está desbordada de causas? ¿Por qué Carlos Abregú estuvo 10 días esposado en el hospital con custodia policial? En agonía, este joven de 17 años. ¿Cuál era la carátula? Es muy importante esto. Es muy importante. Para la familia de Carlos y la familia de Manuel. No que después se cambie la carátula. Tienen que explicar qué ocurrió en esos 10 días. La fiscal Pontecorvo debe hacerlo. Carlos salió corriendo y más o menos a 50 metros lo alcanza el balazo certero de este asesino, que sigue trabajando en la Policía Federal. Como sigue cumpliendo funciones en la Policía Federal el asesino de Checho Casal. No es un hombre, es la institución. De eso no tengo dudas. Estás escuchando. Recorte informativo. FM Moreno, tu estación de información. Te decía en la editorial lo que deja un desalojo en Moreno, en el barrio de La Perla, en la calle Marqués de Aguado, entre Tablada y Canadá. Voy a leer lo que es la sentencia. Y digo sentencia porque la orden se cumplió. Dice así: orden de lanzamiento y restitución. Por la presente se encomienda al señor fiscal a cargo de la UFI número 5, departamental con asiento en Moreno, provincia de Buenos Aires, a través del personal de la policía que designe al efecto y o quien él designe al efecto, el lanzamiento contra Luciana Miranda y demás ocupantes del inmueble cito en la calle Marqués de Aguado sin número entre Tablada y Canadá, de Las Catonas. Está muy cerca del tanque de La Perla, este inmueble, muy cerca de lo que se conoce como La Quela, allí sobre Lisandro la Torre. Está a una cuadra de Lisandro la Torre, en esa zona norte del distrito. La casa es una casilla de madera tipo premoldeada colocada en lote de 10 por 30 metros, lote 13, manzana 149, con cerco perimetral, el cual deberá ser reintegrado con carácter provisorio al señor Juan Martín, conforme al artículo 231 bis del Código de Procedimiento Penal de la provincia de Buenos Aires. La presente diligencia deberá cumplimentarse el día 2 de julio de 2013 en horario diurno, quedando facultado para hacer uso de la fuerza pública en caso de que ello resulte estrictamente necesario. Como así también deberá dar inmediata intervención a la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de Moreno con el fin de salvaguardar los derechos de los menores de edad que eventualmente pudieran encontrarse en el lugar. El fiscal, el doctor Castro, no sabían que había 3 menores. Eventualmente, por las dudas. Bueno, había 3 menores. La presente diligencia ha sido ordenada en la causa número 167165, caratulada Marín Juan Abel, sobre amenazas agravadas por el uso de armas y usurpación de inmuebles, del registro de este juzgado de garantías del Departamento Judicial Moreno General Rodríguez, interinamente a mi cargo. Y siguen algunos detalles que hacen más a lo técnico. Firma esto el doctor Gabriel Alberto Castro, juez de garantías. Ayer, 2 de julio, el lanzamiento se hizo. La municipalidad estuvo presente a través de un asistente social que prometió una ayuda alimentaria en el plazo de un mes. Dos elementos claves de lo que acabo de leer. Primero, la policía concurrió al lugar sin acompañamiento de la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad. Fue un asistente social. Y esa requisitoria firmada por el juez de dar inmediata intervención a la Secretaría de Desarrollo Social no es para que le lleven una bolsa de arroz. Es para que la municipalidad se haga cargo por lo menos del traslado al lugar en donde la familia, si tiene la posibilidad de ir, pueda hacerlo. Que se le ubique provisoriamente en un pedazo de tierra hasta tanto se pueda dar curso a una normalización, teniendo en cuenta que hay 3 menores a cargo. Ayer estaban los policías, 2 patrulleros y esa comitiva encabezada por el subcomisario Espinosa, que ya te dije quién era al comienzo de este programa. La gente del Iduar no conocía la medida de desalojo. Recién ayer a las 3 de la tarde hubo algún tipo de constancia de lo que ocurría, pidiendo el Iduar información a la policía. ¿Cuál es la explicación legal y técnica, el segundo punto, que lleva al señor juez de garantías a una restitución del inmueble con carácter provisorio? ¿Qué significa esto? ¿Que el dueño que presentó la denuncia no acreditó titularidad perfecta de ese terreno? ¿Es el dueño? ¿Es el dueño? Mariano Salazar es el papá de los tres niños. Es el compañero de Mariela. Recuperó su libertad hace 4 días. El futuro se le presenta oscuro. No sabe cómo. Es como Gloria. ¿Quién la ayuda? ¿Quién le informa? ¿Quién la asiste? Nadie. Este es el descarte social. En 10 años de inclusión. Este es el descarte social. Y Mariano, en una charla breve con nosotros, se expresaba así. La verdad que no sé qué hacer. Porque no sé qué voy a hacer ahora. No tengo para dónde ir. Tengo las nenas, no sé qué hacer. No sé qué voy a hacer, la verdad. No, no tengo pensado. No puedo pensar en este momento porque estoy choqueado de todo. La orden es clara, la orden de desalojo. ¿Ustedes la entienden? No. ¿Saben quién es la persona que pide el desalojo? No, la verdad que no sé quién es ni nada. No, yo no lo vi, el papel lo vio mi señora y nada, solamente que me dijeron que vengo acá, justo fui a buscar unas cosas para cocinar y me encuentro con todo esto. Y para mí es fuerte todo porque no tengo ni un peso para ir a alquilarme algo. No sé qué voy a hacer. Recién salí, me decís, ¿no? Sí. Hace poquito que saliste. Hace 4 días que salí. Y ahora, no sé, salí con una mano adelante y una mano atrás. Y me encuentro con él, que me están sacando la casa. Sigo perdiendo. Son todas las trabas que se ponen, dice, ¿no? Pero con esta traba, no sé qué voy a hacer. Con esta traba me trabó ya y cago ahora. Los efectivos policiales sacaron los colchones. Es lo mismo que haga la policía ese trabajo que desarrollo social de la municipalidad. Que haga el trabajo de contención. Que sea mínimo. Es lo mismo. Sucedería lo mismo, el impacto en la familia sería el mismo. La policía sacó los colchones, las camas, las chapas, la vestimenta, y lo que escuchabas de fondo, ese golpe, era cómo se desarmaba la casilla, los paneles. Mariano no quería hacerlo, sobre todo cuando leímos juntos, a los que estaban allí, con quienes estaban allí, leímos juntos la orden de lanzamiento. ¿Por qué con carácter provisorio? ¿A dónde estaba la municipalidad? En ese momento Mariano dijo, me quedo. Pero ¿sabes qué pesa sobre Mariano? Que hace 4 días salió. ¿Y si le hacen otra causa y vuelve? ¿Y la inclusión? ¿No es bueno preguntarse? ¿Y es necesario interpelar? ¿O tener que escuchar que algunos funcionarios digan, no sabíamos? Yo no digo para qué están, sino que fueron notificados. Así está establecido en el papel firmado por el doctor Castro. No pueden desconocerlo. No queda a criterio de Espinosa, este personaje siniestro que está en Catonas, informar. Si no lo hace, ¿cómo es posible que la policía diga cumplimos la orden? La orden está para ser cumplida tal cual redacta el juez. Es una condena. Y Mariano lo siente así, como una condena. Estaría bueno tener un trabajo, ¿no? Pero llevo 4 días y pasa esto. No sé dónde sacar la fuerza también para seguir adelante. ¿Quién te acompaña además de tu mujer? Y veo que es tu mamá, tu abuela, ¿quién es? Sí, mis amigos. ¿Tus amigos? Mi primo. No me acompaña nadie más. estos chicos me obligan. ¿La policía sacó las cosas o ustedes sacaron las cosas? La policía. Y ya tenemos que sacar la casilla porque es nuestro lugar donde podemos llegar al bici y conseguimos otro lugar. ¿Cómo era este lugar antes de poner ustedes la casilla? Un basurero, se limpió todo. Y ahora sacaron todo. ¿Sabés que me preguntaba qué pasa con los vecinos? Y... No lo veo, no tengo trato con los vecinos. No tengo trato con los vecinos acá. ¿Vos sentís como una condena que es una condena permanente? Y sí, es una condena. Imagínate salir un par de días que me pase esto. Enfrente de esta casa, que fue desmantelada, había una familia tomando mate mirando. No es solamente una cuestión estatal, es una cuestión social la que planteo. ¿Cuál es la mirada que se tiene respecto a la solidaridad, o en este caso la intervención que hubiera sido muy buena de los vecinos? La estigmatización. Porque María no estaba preso, estuvo preso. La policía entiende que hay una violación a la ley. No es que cumplen el procedimiento a regañadientes. Lo hacen sabiendo que los que estaban allí violaron una ley. Y que el peso de la justicia está en sus manos. Y como si fuera una masa, se golpea y fuerte. En esa subjetividad ya dañada de Mariano, de Mariela y de sus hijos. ¿Qué le ofreció la municipalidad? Porque estuvo, insisto, un asistente social, que no sería ella la responsable, ella fue a cumplir con su trabajo, a ofrecer lo que la superioridad le encomienda, lo que está al alcance, no de la trabajadora social o asistente social, sino de lo posible, del municipio. La última parte es esta de ayer a tanda. No sé a dónde voy a ir. No sé dónde voy a ir. Cuando vino, ¿qué vino un asistente social de la municipalidad hoy? Por lo que me decía tu compañera, tu mujer, que ofreció algo. No, que dice que te dan, le va a ayudar con los alimentos y que, pero de acá a un mes, dos meses puede llegar, pero yo acá en dos meses. Uh-huh. Yo no necesito para comer. La comida me lo busco yo para comer. Pero un lugar para donde yo viví. ¿Qué edad tenés? 27. Salí con un proyecto, pero te lo terminan de arruinar un día para el otro, te arruinan todo lo que vas a hacer. ¿Y vos cuando saliste qué proyecto tenías? ¿Qué te imaginabas? Armar, poder hacer una casa de material y de que las nenas tengan cada una su pieza. Uh-huh. Si usted como ve, no es una casa grande tampoco. Uh-huh. Es una casilla que tiene baño, comedor, cocina y una pieza que vivimos todos en esa pieza. Cada uno tiene su cama. ¿Y estuvieron cuánto tiempo? ¿Más de un año? Sí, más de un año. Año y medio. ¿Y a lo largo del año nunca recibieron alguna notificación de que podían ser desalojados? No, ninguna. Ninguna recibimos. Uh-huh. Yo creo que lo mandaron a venir a hacer esto, no sé, porque nunca se notificó nada y la verdad que no entiendo por qué vienen y te sacan las cosas así de una. Expansión Agrícola. Que en las próximas décadas, además de prácticamente tener casi toda la superficie cultivable o gran parte de nuestro territorio con superficie cultivable, gracias a esa ciencia y tecnología, vamos a hacerlo también en zonas impensadas al día de hoy en materia de producción agroalimentaria. O despojo y avance del monocultivo. Por esta situación de los agronegocios, de las grandes multinacionales que vienen, estamos convencidos de que las políticas actuales, tanto provinciales como nacionales, son desalojadoras, destruidoras de nuestros medios ambientales. El miedo es los desalojos que pueden seguir viniendo. Recorte informativo. Cuestionando las verdades impuestas. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1, 2, 1, 2, 1, 2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Cuando

Leo este título que dice: triunfa el pueblo, pero no abandona la lucha. El gobierno de La Rioja y la minera canadiense Osisko Mining Corporation firmaron la rescisión del convenio suscrito para desarrollar el proyecto de exploración con opción a producción de minerales en el departamento de Famatina. Está en línea Roque Silva, que es de la Asamblea Ciudadana Capital, para charlar con nosotros. Roque, te habla Rubén Bustamante desde FM Moreno, en el oeste de la provincia de Buenos Aires. Buen día. Hola, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien. Sí, es así como comentabas vos. Esto es nada más que el gobierno nos da esta noticia de la rescisión del contrato, ¿no?, con la empresa Osisko, que es por la explotación de oro en el Cerro de Famatina específicamente, ¿no? Pero nosotros nos quedan todavía más o menos 2 millones de hectáreas de territorio riojano que ya están entregadas en distintos compromisos y cosas que tienen que ver con la megaminería en sus distintas versiones, ¿no? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Explícalo, por favor. Bueno, son, por ejemplo, 11 proyectos de minas de uranio a 20 kilómetros de nuestra ciudad capital, por ejemplo. Sí. El 65% nos reserva Laguna Brava, no sé si ustedes han escuchado hablar. Sí, claro, sí. Bueno, también está afectada con la megaminería. Por eso nosotros decimos que nada más que, bueno, es una lucha, un parte de la lucha ganada, porque nos queda mucho más para seguir exigiendo que no haya megaminería en sus distintas versiones acá en nuestra provincia directamente, ¿no? Porque te digo así, es increíble decírtelo que son 2 millones de hectáreas que están ya destinadas y el gobierno las quiere explotar, ¿no?, con uranio, con distintos otros proyectos megamineros que obviamente nosotros no, como siempre decimos, no nos oponemos a la minería esto, sino nos oponemos a la forma en que quieren ellos hacerlo, ¿no?, que es totalmente contaminante, ¿no? No vamos a hablar mucho de lo que es, ustedes seguramente tienen idea de lo que es realmente el uranio, uh-huh, todo lo que provoca, ¿no?, y el riesgo que es muy alto para las poblaciones y para toda la gente, animales, pájaros, todo lo que tiene que ver, es una gran contaminación, ¿no? La explotación del uranio es totalmente letal, ¿no? Te voy a decir que se trata de un material extremadamente tóxico, afecta, por ejemplo, el sistema óseo, renal y otros órganos y cuerpos, ¿no? Uh-huh. Parte de esto del uranio son totalmente radioactivos y este núcleo es inestable. Por ejemplo, yo te puedo decir que se traslada a través de simplemente del viento, ¿no? Uh-huh. Y nosotros, la radioactividad se esparce, digamos, por el aire y puede llegar hasta los 1000 kilómetros, ¿no? Nosotros estamos, por ejemplo, uno de los lugares que quieren explotar y hacer todo esto, que está La Muyuna, que es una localidad que está a 30 kilómetros de nuestra ciudad capital. Uh-huh. ¿No? Y quieren, el cálculo de ellos es 300 toneladas al año de polvo de dióxido de uranio, y esto va a ser, quieren hacerlo con Dioxitex del Estado Nacional, ¿no? Del Estos Estado Nacional. Son 21 proyectos, te estoy diciendo un montón de información por ahí, no sé si... No, es muy... A ver, vamos a hacer un desglose, Roque, si te parece. Claro. Osisko, claro, la minera canadiense, que buscaba, sí, buscaba oro. ¿Era oro, sí, lo que buscaba? Sí. Bien, Osisko se va. En Famatina. En Famatina. Se va. Osisko se va y buscaba oro en Famatina. Bien, salgamos de Famatina, vamos a otras localidades. ¿Qué empresas, ¿qué empresas están buscando en este caso uranio? ¿Quiénes son? ¿Ustedes tienen esa información? Sí, Dioxitec del Estado Nacional. Dioxitec del Estado Nacional. Con la CNA. Bien, con la... que es la Comisión Nacional de Energía Atómica, me parece. Sí, inclusive esto que estás diciendo... Son 21 los proyectos que tiene acá en la ciudad, en la provincia. Digamos, en la provincia, ¿no?, de La Rioja. Esto es muy importante, sí, lo que dice Roque, porque se produjo una cumbre en Rusia, creo que fue en San Petersburgo, participó, claro, el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, hablando de la necesidad de construir dos proyectos más en la Argentina, similares a Atucha, y esos proyectos demandan uranio enriquecido. Si yo tomo lo que expuso el ministro de Planificación Federal en Rusia y lo adhiero a lo que está comentando Roque, y Dioxitex es una empresa del Estado, me va cerrando un poco cómo viene la lucha, que lejos está de ser abandonada por ustedes, sino que recién comienza. Sí, sí, estamos en un eterno comienzo, digamos, porque esta gente que no tiene nada, esto, ¿no? Los que están activando a través del gobierno nacional esto, con una total falta de respeto a la vida, un gran alto de traición a la patria, podría decirse también, están haciendo todos estos convenios y todas estas cosas, no les interesa nada realmente, ¿no? Entonces, como dijo el ministro de Dios, ya lo anunció, que en 60 días quieren activar la Atucha 2, y también quieren prolongar lo que es una central del embalse de Córdoba, que va a estar a cargo de otra empresa extranjera, que es la General Electric de capital norteamericano, ¿no? Una cosa, la cuarta central nuclear de uranio, también natural, y agua pesada, que quieren hacer, y es una quinta central de uranio también enriquecido. Estas son con empresas como la rusa Rosatom, Electric Power Pork, otra empresa también coreana, chinas, francesas. Y esto, todos estos sí, países que no les interesa nada y que quieren hacer todo fuera de su lugar. Entonces, territorio libre en nuestros provincias, en nuestros países de acá del sur de América. Roque, ¿en qué niveles de avance están estos proyectos? Y hablamos de uranio, no de oro ahora. Bueno, en realidad todavía no están en la explotación. ¿Están en la etapa de exploración? Está en la etapa de exploración, sí. Uh-huh. ¿Y hay movilizaciones en esas localidades? ¿Ustedes acompañan las mismas? ¿Hay un proceso de conexión entre los ciudadanos de cada una de las localidades para evitar esto, que es una política del Estado? Claro, eso es lo complejo para mucha gente que no puede llegar a entender, porque llega el Estado, que es el que les miente a la gente, entonces la gente se engancha y hay mucha gente que cree en esto, ¿no? A pesar de que, por ejemplo, en las primeras, cuando empezaron a hacer los estudios y todo esto en el Cantadero, que es un lugar cerquita en nuestra ciudad capital, había gente que se había enfermado, ¿no? Porque es así, el gas que sale lo enferma, y que, bueno, después sí se recuperaron un poco y estaban totalmente enojados con todo eso, pero después le llevaron luz, le llevaron un poco de espejitos, de colores, digamos, uh-huh. y la gente empezó a creer y a confiar en ellos, ¿no? Y ahí ahora mucha gente que está preocupada por todo esto, ¿no? Porque ya están viendo todo lo que va a venir, ¿no? Con cosas que ya pasaron en otros lugares y todo. Y este constante reacción que tienen los gobiernos, cómplices tanto de la provincia o nacional en este caso, pero que está entregando e incentivando todo este tipo de actividades sin pensar en la población, ¿no? ¿Qué aprendieron en este tiempo ustedes? ¿Qué aprendieron como organización ciudadana con participación activa? Nosotros decimos desde aquí poner el cuerpo. ¿Qué les deja a ustedes? Un montón de cosas, ¿no? Una es empezar a escuchar todas las voces, todas las campanas, confiar muchamente en tu amigo, en la asamblea. Nosotros somos 12 asambleas en toda la provincia y, por ejemplo, lo que nos protege mucho es que estas asambleas son las partidarias, autónomas, horizontales, y están conformadas por ciudadanos y pobladores que son comunes en realidad, no tienen ningún estrellato de nada y qué sé yo. Entonces eso es también algo que esta gente que está conturbada a trabajar con punteros, con dirigentes, con esto, no puede entender que existan este tipo de organizaciones, ¿sí? Uh-huh. Y nosotros, eso nos protege también, y confiamos mucho en la sabiduría de los pueblos, ¿no? Tener los pueblos como San Martín, que no va, que esto no quiere decir que van a levantar el corte, que se van a ir a la casa y todo eso, no, van a seguir haciéndolo porque ya saben que este gobernador o la presidenta puede decirte una cosa y a los 5 minutos cambia el tema y te hace otra, ¿no? Uh-huh. Entonces no aprendimos a no confiar en ellos y también a perder el miedo de exigir y de pedir por nuestros derechos. Te hago la última consulta, Roque, estás escuchando a Roque, sí. Silva, que es de la Asamblea Ciudadana Capital. El Famatina no se toca, fue una consigna muy fuerte, muy sorprendente para muchos cuando se produjo lo que se conoce como el Famatinazo el 27 de diciembre del año 2011 y en la Pueblada del corte de Alto Carrizal el 2 de enero de 2012. Esta propuesta ciudadana de defensa, de rechazo, de confrontar con el poder, llegó hasta Capital Federal, se hizo una actividad muy grande en el obelisco, bueno, nosotros estuvimos ahí. Me lleva a hacerte la última pregunta, si es una cuestión de nombres. Quiero decir, es una cuestión de Beder Herrera, que dijo en su comienzo, cuando hacía campaña, que no estaba de acuerdo con la minería a cielo abierto, y después mutó esa posición cuando asumió el cargo de gobernador y de la presidenta de la Nación, o es algo que forma parte del sistema y del modelo que prescinde de quiénes son los personajes que están en el poder. Es un simple títere, el gobernador, la presidenta también. Quien esté va a hacer lo que le hace el modelo. Eso está, lo vemos, calco en todos los países, vemos lo mismo, ¿no? Las cosas que se hacen. Quien esté gobernador va a querer hacer lo mismo y vamos a estar nosotros para decirle que no lo haga. Uh-huh. O sea, y va a estar otro presidente, quien sea, que quiera hacer lo mismo, nosotros. Es el modelo que se sigue, que quiere imponerse, que quiere hacerlo. Chile ha descubierto después de muchos años que realmente era malo lo que está haciendo y ahora lo prohibió, está en eso, en esa lucha, y no es lo mismo. O sea, vas a Bolivia, vas a donde quieras de América y es lo mismo, es un modelo. Uh-huh. Nosotros somos parte de la Unión de Asamblea Ciudadana, de la UAC, somos la regional Nueva Cuyo, somos la Asamblea Riojana Capital, y así hay otras 12 organizaciones que estamos con el mismo criterio, y que pensamos por ahí que esto es muy largo, no es una cosa que vamos a terminar con una marcha o algo, sino que crear con la conciencia, y que acabar con tanta gente que realmente no debería estar en los lugares esos, porque se supone que los eligieron para otras cosas y no para entregar a su país, a su gente, ¿no? Roque, te agradezco de forma personal y seguramente con todo, bueno, de la Asamblea y del pueblo, de todo el pueblo de La Rioja, principalmente el Famatina, que es el que más festeja ahora, pero es nada más que parte de la lucha. Te agradezco mucho el que hayas estado en las marchas y que, bueno. Y a seguir luchando, ¿sí? Las luchas son estas. Allí pasaba Roque Silva, de la Asamblea Ciudadana Capital de La Rioja, es un habitante de Famatina. Tenemos que familiarizarnos en algunos nombres, ¿sí? Dioxitec, Sociedad Anónima, es una sociedad anónima estatal perteneciendo el 99% de sus acciones a la Comisión Nacional de Energía Atómica, la CNEA, y el 1% restante a la provincia de Mendoza. Fue creada por el Poder Ejecutivo Nacional para garantizar el suministro de dióxido de uranio que se utiliza en la fabricación de los elementos combustibles para las centrales nucleares de Embalse y Atucha 1. La planta industrial, que está ubicada en la ciudad de Córdoba, entró en funcionamiento en el año 1982, haciéndose cargo Dioxitec, Sociedad Anónima, de su operación en mayo de 1997. Roque, te agradezco mucho el dato y un abrazo para todos y todas que están allí, ¿eh? Bueno, gracias a vos, y nuevamente el agradecimiento por acompañarnos en la lucha. Es lo menos que podemos hacer a distancia. Un abrazo. Sigo con Dioxitec, para que sepan. La puesta en práctica de esta instalación y de la fábrica de combustibles permitió a la Argentina completar en el año 1982, casi el cierre de la dictadura militar, en el 83 se recupera la democracia, el ciclo del combustible y lograr la autosuficiencia en su fabricación para las centrales nucleares de potencia. En esta instalación se produjo el total del polvo de dióxido de uranio empleado como combustible en ambas centrales. Estoy hablando de Embalse y Atucha 1. La generación nucleoeléctrica en los últimos 20 años tuvo una participación en el mercado eléctrico que osciló entre el 10 y el 17%. Por otra parte, Dioxitec incorporó en el año 2002 una nueva actividad como es el diseño, producción y comercialización de fuentes selladas de cobalto 60. De esta forma se constituyó en el tercer productor mundial de fuentes selladas y el primero a nivel latinoamericano y del hemisferio sur. El 90% del valor incorporado de estos productos corresponde a tecnología, constituye un ejemplo de industria competitiva que ha logrado insertarse en el exigente mercado internacional, constituyendo este hecho su mayor garantía de autosustentabilidad actual y futura. Para que tenga futuro necesitan intervenir en La Rioja. Hay 20 emprendimientos que el gobernador Herrera y el gobierno nacional de Cristina Fernández de Kirchner deben realizar para que Dioxitec, que es una sociedad anónima estatal, sea una empresa líder en el mercado latinoamericano y sea competitiva a nivel mundial. Termino diciendo que las actividades desarrolladas por Dioxitec, sociedad anónima, tienen como objetivo el uso pacífico de la energía nuclear. La producción de dióxido de uranio es empleada como combustible en la generación de energía nucleoeléctrica, mientras que las fuentes selladas de cobalto 60 son utilizadas en la industria y en el ámbito de la medicina. Son unos buenos muchachos. Buscamos el cierre del programa. Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1, tu estación de información. 90.1. Nos estamos despidiendo de la propuesta periodística informativa de hoy. Nos quedan 10 minutos. Bueno, por ahí sirve esta nota. Quería cerrar con Famatina. La verdad, me arruinaste el cierre, te digo, Cecilia. Pues ya estaba afuera. A ver, lo que menos quería era terminar con cuestiones políticas electorales. Pero bueno, la nota la hicimos en el día de ayer. Lo voy a decir así porque es lo que ocurrió. ¿Cómo me enfoco ahora? El PRO entró por la ventana del Frente Renovador. Y era una ventana muy chiquita. Es tan así, es tan comprobable lo que digo, es que en la lista del Frente Renovador local, aún con un peso histórico relativo, pero en materia de votos, o en función de los votos, en captura de votos, el vecinalismo, el acefismo, tiene un núcleo duro superior al que puede ofrecer, por ejemplo, Damián Contreras. Sin embargo, esto de entrar al final pidiendo pista y, por favor, en alguna medida, se explica por el rompimiento de Macri con de Narváez. Macri, que tiene un chiche que se llama la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es un hombre que jamás va a entender la política porque no le interesa la política, le interesan los negocios, es un hombre de negocio, y si bien la política tiene mucho de negocio, requiere de ciertas habilidades y pragmatismos que lo inhabilitan a Macri como un sujeto de la no política, definitivamente. Macri hizo detonar al PRO en la provincia de Buenos Aires. Él decidió que sea así. Él bajó las listas, él minó el partido y dejó al azar una construcción que en gran medida lo tuvo a Jesús Cariglino, intendente de Malvinas Argentinas, operando en esa dirección. En el orden local, la lista está encabezada por Damián Contreras, como ustedes saben. Segundo lugar para Claudia Seff. El tercero para el hermano de la exdiputada Adriana Tolosa. Y el cuarto para Coppola. Es decir, el PRO está en el cuarto lugar. ¿Ok? Ayer charlamos con el senador Aceff, que no va a poder reelegir. no va a poder ir por la reelección de su banca. Termina su mandato el 10 de diciembre y mejor que lo explique él. Aquello que se puede explicar, claro. Pero el escenario electoral ha cambiado muchísimo. Si yo me remonto a que Massa era militante y presidente de la UC de la provincia de Buenos Aires y que Boudou era militante y presidente de la juventud de la UC de Mar del Plata y que Chegaray también era de la UC de Mar del Plata, ahí 20 años después uno se da cuenta de la dinámica de la política y las distintas matices y variantes que tiene. ¿Esa dinámica no termina afectando el principio de la política y la convierte en más, a ver, espasmódica, más coyuntural, más rápida, más veloz? Sí, yo lamento la destrucción de los partidos políticos en el año 2001, el vaciamiento ideológico que ha tenido y la falta de previsibilidad por parte de la población en distintos planes que comprometen a quien los representa, tanto en un cargo legislativo como en un cargo ejecutivo. Acá nadie sabe lo que se va a hacer, nadie sabe lo que piensa y se vota por estos matices o personas carismáticas o frases en algún momento que impactan en la sociedad. Yo en eso no creo y lamentablemente nosotros nos encontramos, volviendo a la pregunta, en una situación de enorme dificultad, o sea que el PRO de la provincia de Buenos Aires aspiraba un acuerdo con De Narváez, de seguir fortaleciendo aquella unión que fue el 2009, que se rompió en el 2011, que fue Unión PRO, que nosotros mantuvimos en el Senado de la provincia de Buenos Aires, en un bloque de 6 senadores, y que lamentablemente por estas apetencias, falta de voluntad política, falta de contexto ideológico, en el buen sentido de la palabra, como te decía, para que la señora sepa lo que cada uno piensa, siente y piensa hacer, tanto en la provincia de Buenos Aires, en un municipio o en la nación, nos encontramos sin lista y sin lista, sin voluntad de participación y sin candidatos en el orden nacional. Qué pedazo de conductor Macri, ¿eh? No sé si es claro. A mí no me saldría tan claro explicarlo. Lo explicó el senador Acef, que es del PRO. Sin lista, sin candidatos, sin partido. Por eso digo que entraron por la ventana. Y eso explica que no encabece la lista Claudia Acef y que Coppola esté en el cuarto lugar. ¿Y quién decidió esto? Bueno, que lo diga Acef. Él lo dice. Macri, sí. Con una Macri y el conjunto de gente que toma decisiones, con un puente hacia Massa. Vos fíjate que en la lista de Sergio Massa hay 4 candidatos a diputados nacionales y 5 candidatos a diputados provinciales, sin tener representación en el Senado. Nosotros no hemos podido, en el caso mío y otros senadores que éramos del PRO, poder participar en las listas. Que sí que estamos en una coyuntura difícil en la cual queríamos participar y espero que encontremos dentro de este amplio abanico la representatividad y construir una alternativa en el ámbito nacional, provincial y en este caso nuestro municipal en Moreno a este gobierno que hoy nos está llevando a los destinos de este distrito. ¿Entiende Macri lo que es la política o no? Tenía que preguntárselo a Macri. Yo, usted es un hombre pro. Está bien, pero. Digo, de mi parte. Ni siquiera se lo planteo en términos no corresponde de. Que no, no, digo, ni siquiera se lo planteo en términos de chicana, sino. Imagínese que quien está escuchando, y lo escucha usted como es un hombre del pro, de senador provincial, que el partido no dispuso, porque el conductor no quiso. Digo, ¿y Macri se puede presentar en 2015 como candidato a presidente? Son cuestiones que es muy fuerte. La frase suya es muy fuerte. Pero la verdad, sí. Es verdadera, pero digo, es fuerte. Porque si el partido no puede concretar una alianza con De Narváez, y si el partido no decide participar en el orden nacional y cree que es más conveniente un arreglo con Sergio Massa, y nosotros, fíjate, en nuestro caso, en el distrito, midiendo nuestro sector más que los demás, tuvimos que llegar a un arreglo en el cual nuestros mejores candidatos van en segundo, cuarto y sexto lugar. Y como las PASO, el cierre de los frentes y la propuesta de las listas derivó a algo frenético, yo conté que un hombre de la coalición cívica iba hacia La Plata con alguien de Proyecto Sur y a 100 metros de ir a firmar lo llamaron para decir bajate, tenés que ir para la otra cuadra. Y la coalición cívica cerró en el FAP. Es muy impresionante. Un apoderado de un cívica radical le dio un paro cardíaco. Lo revivieron. Esto es un cierre de listas. ¿No? Porque es una corporación la política fuerte. Que no se democratiza con estas prácticas, ni mucho menos. El sistema de partidos está detonado porque los propios partidos han decidido que sea así. Porque es más fácil construir cada dos años que tener una estructura que permanezca y perdure. Lleva más tiempo, recursos, ¿cómo se dice? Capacitación, militancia. ¿Por qué no fue Macri con De Narváez? ¿Por qué termina yendo el PRO despedazado al Frente Renovador? ¿Qué es lo que ocurrió? Y aquí Acef dice, nosotros no podemos estar con De Narváez. ¿Saben por qué? Porque en la lista de Narváez hay funcionarios del sciolismo que están vestidos con la Juan Domingo. La Juan Domingo acá era Mendieta. Última parte. Si De Narváez tiene un arreglo con la Juan Domingo o una unión con la Juan Domingo, que es el brazo del gobernador Scioli, y conformas listas en la primera sección electoral con gente que son funcionarios de Scioli, que representan a diversos sectores del gobierno nacional y provincial, nosotros no estamos en esa conformación. Arregla también con Hugo Moyano, o tiene un arreglo, una unión con sí. Moyano. Entonces, ¿quién genera la confusión? De Narváez, no nosotros. Siguiendo eso, senador Acef, era más aceptable ir a un frente renovador de masa que a ese frente... Pero mucho más aceptable. Acá en el frente renovador de masa hay una heterogeneidad de candidatos. Lo tenés a Adrián Pérez de la coalición cívica. De la coalición cívica hasta un día antes. Sí. Y así sucesivamente un montón de gente. Ahora, cuando yo te dije que los que venían de la UCD o los que provenían de distintos sectores, lo dije con la intencionalidad de la dinámica de la política argentina y la destrucción de los partidos políticos. Porque acá lo que debería, y que me pareció muy sano lo que pasó en Capital Federal, las conformaciones de frente con los diversos candidatos en una puja como la va a ser la del 11 de agosto, en el cual, a través de las ideas y de la capacidad de cada candidato, la gente elegirá quien mejor los representa en una elección legislativa tan trascendente. Pero lamentablemente en la provincia de Buenos Aires las confusiones han sido tremendas. ¿Qué tienen que hacer funcionarios de Scioli en la lista de Narváez? Gente que tiene cargos de gobierno. Entonces, y candidatos de Scioli en la lista de diputados nacionales del Frente Justicialista por Victoria, en el también, puesto 15. También. Entonces es una confusión, bueno, pero yo no partimos claro. A confusión. Ahora usted me dice, ¿y en Moreno qué? Está bien, yo acepto lo que el partido en todo caso conformó. Ahora, yo me diferencio muy bien de lo que estamos en la lista. La lista sábana no es la ideal, ojalá no hubiera lista sábana, ojalá hubiera otro sistema electoral, pero no lo hay. ¿Y quién debe cambiar el sistema electoral? ¿Vos que escuchás la radio? ¿O los que están en condición de poder, que se llama clase dirigente, con rango institucional, que le dé esa participación más fluida, democrática? ¿Qué es lo que se pretende o no? Que sea mejor, transparente, que no sea una sábana. Que al final te acuestan con valores políticos que no son los que dicen en campaña tener. En este caso, lo particular de estas PASO es que la mezcla común los atraviesa a todos, en mayor o menor medida. ¿Y por qué la mezcla? Acef tiene una lectura, que en las legislativas vale todo. Las ejecutivas 2015 es otra historia. Si esa es la lectura que se hace y esa es la construcción que se realizó, ¿desde qué plano de coherencia se le pide coherencia al pueblo, a la sociedad, que entienda qué es la política? Hasta es prepotente pedirle eso al pueblo. Tiene que ver con disciplinamiento, más que un pedido o, en todo caso, una mirada hacia el pueblo. Es esta la participación y es esta la democracia. La última parte con el senador Acef, que no renueva su banca, que se tiene que ir del Senado el 10 de diciembre, es esta. Es una elección legislativa. Eso es lo que vos y todos tienen que decir. Es una elección legislativa. Y eso otorga cualquier tipo de mezcla. No, no está cualquier tipo de mezcla. El tema, uno vale por las conductas. Yo fui una lista sábana que de 3 senadores, 2 inmediatamente se pasaron al oficialismo. Ahora, yo soy culpable, no. Yo soy responsable de mis conductas. Mis conductas fueron mantenerme de lo que la gente me había votado. Si esta es una elección legislativa, por lo que dice usted, ahora, en 2015 puede, estos frentes pueden cambiar. Entonces, al ser esto una elección legislativa... No me cabe ninguna duda. Es decir, bueno, nos quedamos... Pero no me cabe ninguna duda. No, pero estos frentes... Sé, pero todos los frentes. Bien, pero... Bueno, vos la ves a Carrió con Solanas cuando hace 2 años se recontan decía de todo. Uh-huh. Adrián Pérez, yo lo escuché a Carrió manifestar su enojo por lo de Adrián Pérez. Y así sencillamente en un montón de cuestiones. Ahora... Lo que importa es la conducta de las personas. Y las conductas de las personas, de algunos de los que yo he nombrado, yo no puedo decir nada. Uno puede diferenciarse ideológicamente, puede opinar distinto. Pero hay gente que ha actuado bien. Ahora, ¿qué nos queda a aquellos que revisten de muy coherente y son unos corruptos que permanentemente están haciendo daño en los lugares en que están? Bueno, y la gente lo diferencia. Está en una lista sábana también. Yo no imaginaba a Sabatella con Otacé. La verdad que no. De Mendiguren con Massa, sí. Lo que pasa es que la lista de Massa es tan heterogénea, tan amplia. No imaginaba al Frente Nuevo Encuentro a nivel nacional muy relegado. Y a la Cámpora tampoco. No imaginaba que los intendentes fueran las figuras principales de este espacio. En el caso de Massa... Insaurralde, pero en Massa está Justosi en la lista, son 5 intendentes, inclusive en la lista de suplentes de diputados nacionales aparece Joaquín de la Torre, que es de San Miguel. La verdad es que yo no lo imaginaba. Pero no se trata solamente de la conducta, pueden ser buenas personas, pero la política también debe tener principios. No es una cuestión dogmática. Los principios hacen a la honestidad intelectual. Y acá lo que se comercia es la honestidad intelectual. ¿Sí? Un ejemplo, porque hoy llamó a Lagastino a mi celular. Hoy no teníamos tiempo, pero mañana lo vamos a convocar a Lagastino. Dijo no hace mucho tiempo que el presidente del Consejo Deliberante no lo representaba. Y que la derecha que participó activamente en la dictadura y que no ha dado explicaciones es la derecha de los hermanos Acef. Y hoy, en esta circunstancia de coyuntura electoral, están todos juntos. Y no esto no es una chicana, es ¿a dónde queda la honestidad intelectual? ¿O por qué se reemplaza la honestidad intelectual? Porque esas no son frases al azar, son frases fundadas. Lagastino puso en duda, por ejemplo, la participación política de Contreras respecto a la perlita. No hace mucho tiempo, hasta pidió en una sesión... que se observara por qué Contreras era el presidente del Consejo Deliberante. No lo dice Rubén Bustamante, lo dijo Jorge Lagastino. Y eso generó un fuerte ruido en el Consejo. Y él lo justificó, es decir, lo argumentó. Nos vamos. Era mejor terminar con Famatina. Vos lo quisiste, vos lo tenés. Mañana nos reencontramos con ustedes una vez más. Quienes hicimos recorte informativo, Cecilia Rodríguez, Cintia Medina, Bernardo Tosi, quien les habla, Rubén Bustamante. Chao. Gracias por estar ahí. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.